hacerte feliz. Te entregué toda mi alma, mi cuerpo, por verte sonreír. Pensé que viviendo a tu lado podría cambiar esta historia de amor. Nunca imaginé que por tus confesiones podría morirme de amor. Soné